Hay libertad en esta danza. Muévete, muévete, muévete. Las cadenas se cayeron. Muévete, muévete, muévete. Las cadenas se cayeron. Muévete, levántate, levántate. Las cadenas se cayeron. Levántate, levántate. El espacio no te lo permite, pero sí puedes mover los pies así. Vamos, vamos, vamos.